vamos a estar en comunicación con un economista, Gabriel Olmedo, ¿no? Que nos va a poder informar sobre esto, ¿no? Han hecho un informe muy interesante respecto a esto de quién paga esta crisis, ha habido recaudaciones, ¿cómo han sido estas recaudaciones, de qué manera, por qué no se está pagando, ¿no? Y por qué es una de las tres provincias que no están aumentando en un año de pandemia. Por eso estamos en comunicación, como decía, con Gabriel Olmedo, economista, a quien le damos los buenos días. Marco Barroso lo saluda. ¿Cómo está, Gabriel? Hola, buenos días, Marco. Buenos días. Bueno, ¿qué está sucediendo en nuestra provincia con esto, ¿no? Tengo acá enfrente a mis ojos este informe que han hecho, ¿no? Este es el Centro de Investigaciones de Economía Crítica ¿qué está pasando en nuestra provincia que ha habido recaudación y no se está pagando como se debe a los y las trabajadoras? Sí, ahí yo te escuché más temprano, recién que hablabas de las que es una de las tres provincias que no ha pagado. Uh-huh. Yo creo que ese es el argumento más contundente para entender que acá lo que hay es una decisión política más que un problema contable. Uh-huh. Mendoza, Neuquén y Chubut son una de las tres provincias que son las únicas tres provincias que no le han pagado aumento a los trabajadores de la educación, con una particularidad también que Neuquén y Chubut tiene salarios mucho más altos que los de Mendoza. Los salarios de Neuquén y Chubut son más o menos 50% superiores a los de Mendoza, y también tiene la particularidad que son provincias petroleras, en donde el petróleo es una actividad que se vio muy afectada este año de pandemia, y Mendoza, si bien también tiene producción petrolera, no es tan fuerte como en estas dos. El caso de Mendoza, claramente la recaudación ha caído a lo largo del año, obviamente por la pandemia, como cayó en todas las otras provincias, y aún así el resto de las provincias ha hecho el esfuerzo para dar aumento. Tienes provincias que son claramente mucho más castigadas en la distribución de la riqueza nacional, como es el caso de Santiago del Estero, Chaco, Formosa, todo lo que es el norte, y aún así hicieron esfuerzo para el aumento, y Mendoza no. Mendoza no lo hizo, y también hay una historia reciente que venía señalando que había un claro intento de bajar los sueldos estatales. Porque es la lógica del gobierno. La lógica del gobierno es pensar los trabajadores del Estado como un costo para el Estado, el Estado como un problema para la producción, y quieren tratar de disminuir los impuestos en la medida que se pueda y trasladar esos costos a los trabajadores estatales. Y eso lo vimos porque antes de empezar la pandemia, de hecho en el mismo presupuesto venían hablando de recortar salarios, que venían siendo un problema para el Estado mendocino. Un Estado mendocino que recortó salarios muy fuertes en los años 2016-2017. Ya hay una historia de pérdida salarial. Entonces, en ese año aprovecharon la pandemia para hacer un recorte brutal en los salarios. Pensemos que vamos a terminar el año con una inflación cercana al 35%. No dar aumento con una inflación del 35%. Esos claro. Recortes que uno podría hacer un poco menos del 35%, de una forma metódica, terminará estando cerca del 27%, es gigante. La recaudación de la provincia, el mismo Estado, sale a decir que ha caído en 16%, un número al cual se podría considerar varias cosas, porque ese 16% en realidad es la recaudación tributaria. Tributaria es decir, los recursos que recauda por impuestos, cuando la provincia tiene otros recursos que son los no tributarios y son los que les manda el Estado Nacional. En el cúmulo de todos esos recursos, probablemente el Estado mendocino termine teniendo una caída de la recaudación de cerca del 12%. Ahora bien, ese 12% es acumulado en el año. Bien. Claramente hubo momentos distintos en el año en donde la recaudación se comportó de forma distinta. El segundo trimestre de la provincia tuvo una caída muy fuerte de los recursos de la provincia. Pero esa caída ya se empieza a recuperar a partir de que se empieza a recuperar la actividad económica. Nosotros también lo que vimos en el informe es que entre octubre y octubre el gobierno ya tuvo unos ingresos corrientes superiores de octubre del año pasado en términos reales, es decir, que le ganaron a la inflación. Por lo tanto, hay una serie de argumentos que demuestran, y de hechos, y de datos que muestra el mismo gobierno en sus páginas. Yo estoy en el movimiento del tesoro que de la provincia que publica el gobierno y que señala lo mismo que te estoy diciendo, y tienen el tupé de decir que no hay plata para dar aumento. Tengo una consulta respecto a que ayer se conoció y salió en una resolución pública también de que se va a volver a tomar deuda para pagar los aguinaldos, que será en cuotas como fueron el aguinaldo anterior. Y en este sentido, ¿por qué? Se sigue endeudando y por otro lado dice que no hay plata. O sea, ¿va de la mano esto o no es así? Sí, sí, yo también lo vi. No me acuerdo ahora el número, creo que eran 500 millones de pesos sí. más que decían que se iba para el aguinaldo y que iban a pedir deuda. Y también había otra cuestión de adelantos de la nación pendiente. Y en realidad el gobierno también es una de las políticas atinadas, la de endeudar, se ha endeudado muy fuerte desde allá de la gestión Cornejo. Porque bueno, en realidad es una herramienta que si la pueden utilizar y gastar ahora para después pagar en un futuro, ellos van a argumentar que necesitan la plata. Pero te estoy diciendo, mira, estoy mirando ahora en este momento el informe de tesorería. El informe de tesorería de la provincia, que es la caja, te dice que a octubre la provincia tiene acumulado 5.600 millones de pesos libres para gastar. Lo dice así, textual. O sea, hay plata para gastar. 5.600 millones de pesos que todavía no se han gastado. Y el pago de aguinaldo, que también lo puedes ver, si lo buscas en la información misma que sale de declaraciones del gobierno, son 3.000 millones de pesos. Uh-huh. No necesitas endeudarte ni para pagar el aguinaldo, ni necesitas endeudarte para pagar el aumento salarial. Uh-huh. Porque, de nuevo, te puedo dar 1.000 argumentos económicos y contables que por ahí son más difíciles de seguir. Uh-huh. Pero sí, provincias como las del norte argentino, que todos sabemos que han sido mucho más castigadas históricamente en su economía, como es el caso de Jujuy, como es el caso de Chaco, como es el caso de Formosa, como es el caso de Misiones, han podido dar aumento, y Mendoza no. Mendoza está, que esto también le informa a la nación, entre las provincias que paga los peores salarios en la educación, y lo mismo pasa en la salud, en los trabajadores del Estado. Claro. Estamos hablando de que hoy también salió la nueva paritaria nacional, en realidad ya era última hora, donde había un nuevo aumento, y el salario mínimo con alguien que recién inicia sin antigüedad, pasa a ser de 27.500 pesos. Uh-huh. Mendoza, el cargo testigo por excelencia, que siempre se utiliza, que es la maestra con 10 años de antigüedad, cobra 28.600. Está casi al mismo lugar que el cargo testigo. Y los 10 años de antigüedad te dan 55% de aumento por la antigüedad. Uh-huh. Estás casi en el piso salarial. Podríamos argumentar, que las maestras acá en Mendoza trabajan 4 horas y media y no 4 horas. Como también, las claro. Hay un cúmulo de cosas que explican que en realidad lo que hay acá es una intencionalidad. De no dar aumento este año, probablemente el año que viene dar un aumento por arriba de la inflación, que es el año electoral, y salir a decir, el año pasado, bueno, fue pandemia, pero este año ya ha recuperado el salarial. Pero a lo largo de los 2 años van a perder un montón. Como te digo, 35% de inflación. Y no dar aumento. Claro. La verdad que es increíble. Y mientras tanto, a nivel nacional, ayer también hubo un acuerdo con los sindicatos nacionales, ¿no?, de docentes, y con un aumento, ¿no? Digamos, a nivel nacional se sigue hablando de esto y hay un aumento concreto y acá todavía no pasa nada. Claro, es lo que te contaba. A nivel nacional se acordó, el piso estaba 25 mil pesos. Claro. Mendoza pasaba a ser una de la cuarta provincia que ya no cumplía ese piso. El piso de Mendoza es 24.400. Claro. Y la nación, la paritaria nacional, hasta decía que a partir de junio tenía que cobrar por lo menos 5 mil pesos. Uh-huh. Y ahora lo subieron a 27.500. Claro. Ya en Mendoza ya no lo cubre, no solamente para la persona que hace inicio, sino que la persona que tiene menos de 7 años de antigüedad no está llegando a su sueldo. Gabriel, aprovecho y te pregunto sobre ayer lo que sucedió en el Senado, donde se aprobó el proyecto que va a fijar la necesidad de un aval parlamentario para las próximas acuerdos de deudas que se quieran tomar, ¿no? Esto es una noticia importante, ¿no? Y que no va a suceder lo que sucedió con el macrismo. Sí, estás hablando de a nivel nacional. Claro, a nivel nacional, sí, que ayer salió, sí, en el Senado de la Nación, ¿no? Esto de que se va a tener que pasar por el Congreso para que se apruebe una deuda, una toma de deuda. Sí, se me ocurren varias cosas para decir, pero es increíble que estando en el 2020, final de 2020, tengamos que recién darnos cuenta. Claro, que debía pasar por ahí. ¿No? Que no podemos endeudarnos a 100 años, que un gobierno no tiene lógica, que un gobierno que es electo por 4, sentencie 96 años por fuera de su mandato a las próximas generaciones de argentinos. O sea, me parece que es algo que cae Maduro, que cualquier persona que le pregunta en la calle te va a decir que es lógico, pero bueno, para nuestras normativas. En realidad para nuestras normativas ya está establecido que tenía que pasar por el Congreso, es como un refuerzo a las normas que existen, porque muchas veces existen pero no se cumplen. Claro, no se aplica, sí. Y bueno, es importante, ¿no? También en esto, ¿no? Por más que sea obvio, bueno, nos ha pasado, ¿no? Y lo sufrimos. No, sí, totalmente, digamos, nos pasó y nos pasó más de una vez, digamos, este es el último ciclo de endeudamiento muy fuerte, pero ya veníamos de otros ciclos de endeudamiento, la culminación de la crisis del 2001 también tenía un peso de la deuda muy grande, bueno, todos se acordarán tal vez que en el, también hubo un préstamo del Fondo Monetario con un nombre muy rimbombante, ahora no me lo acuerdo, se me ha ido de la memoria, ¿Salvatazo? Bueno, ahora el préstamo que dio el Fondo Monetario en ese momento a de la Rúa, también veníamos de un ciclo de deuda muy fuerte, claro. En donde cada vez es más el porcentaje que te consume de tus recursos corrientes, el pago de los intereses, y se hace básicamente inviable sostener todas las obligaciones que tiene el Estado argentino con sus ciudadanos. Totalmente. Es priorizar pagar a los acreedores en vez de o pagar jubilaciones, o la educación, o la salud, o el mantenimiento del estado de las rutas de la vía pública, y cuando eso va creciendo, llega un momento que es claro. Qué importante, Gabriel, lo que nos menciona esto de que estabas viendo, ¿no?, el informe de tesorería donde informa que hay dinero, hay plata, y por más que, bueno, se ve, ¿no?, que hay dinero, no se paga, no hay un aumento y tampoco y se endeuda para pagar aguinaldos, ¿no? Entonces, pues es lógico, ¿no? Sí, sí, totalmente. El blindaje era lo que decía la RMR. Ah, me acuerdo, es verdad. El plan de blindaje. Sí. Sí, lo que te decía de la provincia, pues la provincia sale a argumentar que tiene una caída del 16% en términos reales. Uh-huh. Bien. Y ya lo primero que puedo decir, bueno, si a vos te cayeron los recursos al 16%, ¿por qué vas a ajustar a los salarios un 30%? Claro. ¿Por qué te estás ajustando el doble? Es el primer pero argumento lineal que uno podría decir. Segundo es, vos estás viendo solamente, de nuevo, una parte de tus ingresos, que son la recaudación tributaria, que es importante, sí, pero también tenés la recaudación no tributaria, que son las multas, que son las regalías, hay otros ingresos por servicios que presta el Estado, y también tenés algo muy importante para la provincia, de hecho es el mayor ingreso corriente, que son los que transfieren a la Nación. La Nación ha salido a respaldar a las provincias con la cuestión de la pandemia, y Mendoza no ha sido la excepción. De hecho, se ha mantenido en términos reales las transferencias nacionales, y sí, cuando haces la suma de todo eso, te da una caída menor, y encima, como te decía, en octubre ya te da que en Mendoza tiene más ingresos corrientes, superando la inflación, que octubre del año pasado. Sí, porque han llegado recursos de Nación, ¿no? Recuerdo para el transporte, ¿no?, que ahora se quería aumentar porque decía que no estaba llegando, donde se decía que sí, sigue llegando, ¿no?, pero también se quería aumentar y habían audiencias públicas al respecto. Gabriel, te agradecemos mucho, la verdad, muy importante poder hablar con vos y poder traer un poco de luz en toda esta situación económica donde vemos esto, ¿no?, y vos lo comentás, ¿no?, hay plata y no se quiere aumentar. Sí, tal cual. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Les comento, si alguna persona, algún oyente, si quiere ver un poco más, ver algunos otros informes que hemos hecho, están subidos a la página, que es la página CIEC.org, es una página de WordPress. Bueno, nosotros también hicimos un informe donde dábamos 5 propuestas, obviamente que se hicimos circular a los sindicatos, pero eran 5 propuestas para pensar una mejor situación económica para la provincia sin ajustar al salario. Importante, importante. Gabriel, te agradecemos mucho, la verdad, muy importante poder hablar con vos. No, muchas gracias a usted. Bueno, que tenga buenos días, buen comienzo de diciembre.